Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Y por Facebook puede escuchar y mirarnos aquí en el estudio a través de la página de Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es papás, papás sanos, salvos, serenos y sonrientes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Resumamos la labor de los papás deletreando la palabra padre. P de participación con paciencia y persistencia. A de atención con aliento, abrazos y amor. D de disciplina, con destrezas y sin dolor. R de responsabilidad, respeto y rectitud. Y E de esfuerzo y ejemplo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos, consultas, ejemplos, recomendaciones, testimonios. El número a llamar es 415-455-0102. Si bien a los papás maravillosos, como el mío, debe reconocérseles a diario, el tercer domingo de junio se celebra el Día de los Padres en los Estados Unidos y les ofrecemos atención adicional a los papás de nuestras vidas. Más allá de esa fecha, a todos los papis los honramos a ustedes y al papel vital que desempeñan en nuestras familias y comunidades. Felicitaciones y bendiciones, papi, papá, piri. Es un hecho que la figura paterna es importantísima en el desarrollo y bienestar infantil y juvenil. Sabe que los niños de papás involucrados tienden a crecer más saludables física y mentalmente y a tener más logros escolares y sociales. Aprendamos de los padres quienes por medio de su atención, comunicación y participación en la vida de sus hijos aportan a su salud, bienestar y potencial. Así que reconozcámosles, alentémosles, apoyémosles. En las familias modernas, los padres comparten con las madres los papeles de protector y de proveedor. Y además, se hacen presente y participan en la crianza infantil como educadores, entrenadores, choferes, cocineros y más. Pero el papel de papá es complejo. Además de proveedor, protector, ejerce como policía y profesor. Participa con pañales, pachas, pelotas, piñatas y paseos. ¿Cómo alentar, apoyar y elogiar a los padres para que se mantengan fuertes y felices? ¿Cómo ayudarles a conectarse con los recursos disponibles a su alrededor? Infórmese, inspírese y comparta sus ideas, inquietudes o interrogantes. Llame como homenaje a sus papás. Cuéntenos de sus luchas y sus logros, de sus experiencias y vivencias. Y si desea enviar saludos, recuerdos o agradecimientos a los papás de su vida, es cuestión de ponerlo por Facebook en la página de Cuerpo Corazón Comunidad o llamando al 415-455-0102. Como consultores dedicados a este tema, tenemos varios, participantes, papás ejemplares, papás ejemplos, papás representantes de los que no están presentes. En el estudio está presente en persona el señor Juan Colonia. Él es papá de dos hijos, es padre de crianza, es modelo mentor de docenas de jóvenes a través de su labor en agencias comunitarias a través de los años. Ahorita ejerce como entrenador educativo en la Escuela Comunitaria de Marín a través del canal Welcome Center. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Juan Colonia, y feliz Día de los Padres siempre. Hola, sí, buenos días. Muchas gracias por tenerme en su programa. Maravilloso. Y por línea telefónica, por lo menos por un ratito, vamos a contar también con el señor David Escobar, quien es padre de una hija adolescente y ejerce como director de programas en el canal Welcome Center. Un gusto siempre contar con su participación, David. Adelante, David. Hola. ¿Nos escucha? Ahí está. Hola. Lo sentimos presente a través de la distancia. Gracias por su labor que ha hecho con su propia familia y con las familias de tantos como otro padre ejemplar. Luego se nos van a añadir unos cuantos más, pero por ahora empecemos con ustedes. ¿Con qué mensaje inicial rompemos el hielo? Empieza David, que sabemos que no contamos toda la hora con usted. Sí, yo creo que primeramente saludos a todos los padres de familias y todos los padres positivos que en realidad han, como dicen, se han amarrado el cincho bien fuerte y han hecho el esfuerzo de seguir creando los hijos, especialmente los padres, porque muchas veces no sabemos que en realidad en la comunidad hay mucho padre de familia, padre, hombre, que está criando sus hijos. Y entonces les doy pues mucho aplauso a esos hombres que han tenido la fuerza y la fortaleza de seguir adelante solos creando sus hijos. Eso es importantísimo también, porque cuando hablamos de papá estamos incluyendo a los padres presentes, sea padres biológicos, padres de crianza, padres adoptivos, padres solos, padres casados, padres divorciados, padres acompañados. Sí. La figura paterna a veces incluye también a los tíos, a los padrinos, a los abuelos o hasta los mentores y maestros que encontramos a lo largo del camino. Así, sí, unas gracias y reconocimiento a todos. Y vamos a escuchar cómo les podemos apoyar en esa labor, que no es fácil, que no es de un día. Y como usted dijo, hay que ajustarse el cincho, que es muy distinto a hacer de usar el cincho para castigar. A veces se piensa en papá como nomás traer la disciplina o el castigo, y no se trata de eso. Sí. No, yo creo que pues obviamente creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que mucho pues hombre, ¿verdad? Venimos de una a veces en Latinoamérica de unas costumbres que el hombre tiene cierto arquetipo, ¿verdad? Un tipo de tener que hacer, y en realidad en las culturas antiguas del hombre en realidad sí tomaba un rollo muy sí de fuerte, pero no es exactamente como lo se ha creado ahora. Uh-huh. Donde el hombre es violento. Uh-huh. Y a veces abusivo. Uh-huh. En realidad lo que el hombre antiguo, el hombre y quizás podemos decir a muchos todavía en nuestra comunidad cargan ese tipo de modelo donde hay una sensibilidad, un cariño, un diferente modelo de cómo crear la disciplina en nuestros hogares, ¿verdad? Que es una disciplina mutua entre los dos padres de familia o aún con los demás de la familia, incluyendo como dijiste tú, Marisol, los tíos, los abuelos, las tías, etcétera, que están especialmente en nuestra comunidad donde nuestras viviendas están muy difícil nuestra situación de vivienda. Entonces a veces tenemos muchos de nuestros familiares con nosotros. Entonces aplausos otra vez a estas gente de la comunidad que está llevando este tipo de disciplina balanceada. Aplauso, reconocimiento y gracias. Gracias porque hace la diferencia. Así que estamos diciendo que el padre no es solamente el líder en el hogar o líder en sociedad, pero no es un líder dictador, no es un líder policía, no es un líder sargento de nomás venir a sentar la ley y que se le tenga temor. No, queremos que la figura paterna se gane nuestro respeto y apreciación y el de sus hijos, porque es muy importante. Por buena que sea una madre, no cubrimos lo que cubre el padre y viceversa también. A ver con qué mensaje inicial continúa Juan Colonia. Sí, yo opino lo que dijo David ahorita. Y está yo de acuerdo. Estoy de acuerdo 100% por lo que dijo David ahorita sobre el padre moderno de estos días. Yo pienso que es muy importante extender nuestros conocimientos y sabidurías en los jóvenes que desde la comunidad dar ese ejemplo de que así como nosotros queremos a nuestros hijos en la casa, también los podemos querer afuera de la casa. Y yo pienso que eso es muy importante para que los jóvenes que ahorita pues hay muchos, hay muchas familias que pues no tienen a sus padres con ellos ahorita por cualquiera circunstancia, y entonces esto es muy importante de que nosotros como comunidad podamos ofrecer ese tipo de apoyo y ser un mentor para pues poder llenar ese espacio que es muy necesario en la vida de los jóvenes, especialmente para los niños. Uh-huh. Niños, jovencitos, jóvenes, sí. Cuán cierto. Así que el rol de profesor, el rol de mentor, el rol de ejemplo. Y como dijo David, es un aprendizaje mutuo, porque aprendemos de los papás y los papás aprenden de los hijos también y de las parejas y demás. Así que el rol del papá es crucial. Y aquí le damos la bienvenida a otro de nuestros papás consultores expertos sobre este tema. Hoy, bienvenido Saúl Godínez, quien es un dedicado padre de 4 hijos, trabaja en la Escuela Comunitaria de Marín, y es también quien, reconocen su voz, nos la regaló como locutor en este programa de hace 4 años. Bienvenido al programa, Saúl. Muchas gracias, doctora Marisol. Gracias a todos los radioescuchas y comunidad, familia en general. Ustedes saben que es un honor, es un placer estar aquí con ustedes. Definitivamente es algo que aprecio muchísimo, que me tengan de nuevo aquí en el aire y estar en este fenomenal instrumento de cambio a nuestra comunidad y a nuestras generaciones. Eso se trata. Sí, todos podemos crecer, aprender y hacer cambios necesarios para hacer lo que nos toca hacer mejor y mejor. Cuando usted dijo que sí, aquí se apuntaba y que iba a venir sano, salvo, sereno y sonriente, que es el tema del programa de hoy, ¿qué podemos hacer el resto de nosotros para que nuestros papás de nuestros hogares y comunidades estén sanos, salvos, serenos y sonrientes, sobre todo en este clima político que también amenaza la unidad familiar y pone más tensión y preocupación a veces en nuestras familias presentes y ausentes? Así que ese es el tema de hoy, familias. Bienvenidos a acompañarnos llamando al 415-455-0102. ¿Y qué tal le dedicamos un pedacito de esta rolita a todos los papás de nuestra vida? Aquí va. Lo vi pasar arrastrando su tristeza, lo vi llorar lleno de melancolía, porque llevaba en su pecho la tormenta de esos golpes crueles que nos da la vida. Se quedó huérfano mi padre tan pequeño, pero así pudo derribar tantas barreras, porque mi padre es el hombre más bueno a quien admiro y respeto en esta tierra. Y hoy que lo miro con su pelo encanecido y en sus manos un montón de cicatrices, detenga el tiempo, al Señor le pido, no se nos vayan los momentos tan felices. Y por ahí sigue, en esa cancioncita, mi padre, mi viejo, mi amigo del conjunto Amanecer, habla de respeto, habla de admiración, habla de las barreras y los sacrificios que encaran los padres y los padres migrantes también en el proceso de, por echar adelante a la familia, lo que se hace antes, durante y después. Sé que no nos queda mucho tiempo con David Escobar, así que antes de despedirlo, puede comentar de la canción o lo que guste añadir para que nuestra audiencia oiga sus mensajes. David Escobar. Sí, gracias, doctora. En realidad, podemos ver que pues obviamente las artes, las canciones, las poesías, el arte en pintura, todo eso impacta a nuestra comunidad, y creo que esta canción en realidad da el mensaje, ¿verdad?, de apreciar a nuestros papás y el esfuerzo que en realidad nuestros papás, muchos de nuestros papás hacen para el bienestar, el buen vivir, ¿verdad? Pero creo que el buen vivir en realidad también es una... es una participación de reciprocity, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Recíproca, mutua, de ambas partes. Sí. Y esto es de toda la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. No solamente lo familiar, pero también tenemos que apreciar todo lo que, pues a veces, las semillas que gente como Saúl y Juan Colonia hacen en nuestra comunidad. el esfuerzo, el sacrificio, ¿verdad? Entonces, la canción en realidad se extiende no solamente para mí, no solamente al papá biológico, pero también los hombres de la comunidad y de nuestras familias que se extienden, se sacrifican, que se hacen el sacrificio del trabajo, del buen vivir, para mantener el buen vivir en nuestra familia y en nuestra comunidad. Entonces, muchas gracias, Saúl y Juan, y a todos los demás que hacen este esfuerzo. Gracias a usted, David Escobar. Gracias por sus esfuerzos y sus sacrificios, su dedicación, su entrega. Y sí, esos esfuerzos son imperfectos. Pues claro, ¿quién es perfecto? Cada padre ofrece lo que puede, lo que da, lo que ha aprendido, quizás lo que aprendió en su propia crianza. Pero estamos los unos a los otros aquí para ayudarnos a seguir adelante, quizás modificando y haciendo cambios, sí, que para bien sean, pero también conservando lo bueno que trajimos de allá y de Nantes. Saúl Godínez, ¿estás sintiendo? Claro, no, y también esas son las palabras muy sabias de nuestro compañero David, un líder comunitario por años, y quiero también pues agradecerle su sabiduría, porque pues él es una situación totalmente diferente a la mía en cuanto a ser padre, ¿verdad? Y pues él también ha sido adelante, no ha dejado de luchar por sus principios en esa sociedad tan difícil. Y es difícil, es a pesar de los pesares y de las circunstancias de la vida, muchas veces como proveedor que tienen que trabajar tantas horas los papás o tantos trabajos, y cómo parecerse todavía así, estar presente en el hogar o en las citas médicas o en las escuelas. Y estas canciones, más que nada, yo quiero agradecer al artista, si nos sigue a escuchar. Gracias, porque hoy en día no escuchamos ese tipo de canciones. Escuchamos canciones de vanidad, de cultura que no en realidad existe, de palabras que no en realidad nos fomentan absolutamente nada que violencia. Entonces, para mí, escuchar las canciones que aún no recuerdan a quién debemos de valorar, a quién debemos de nosotros unirnos más, nuestros padres, nuestros ancianos, generaciones anteriores que nos dan en realidad las raíces de la vida, de la esencia. Y es en esa unidad de solidaridad, en comunidad, que podemos seguir adelante. ¿Qué añade Juan Colonia? Sí, como dice Saúl, esta canción para mí fue un recuerdo de lo que yo he apreciado por toda mi vida. Son canciones pues que mis padres escuchaban cuando pues yo estaba pequeño, entonces me trajo muchas memorias y es un buen recuerdo. Y qué lindo si compartimos de eso a veces con nuestros hijos también. A veces es difícil ponerlo en palabras, sobre todo cosas que salen del corazón si no hemos sido criados de esa manera. Muchas veces el machismo impide que muchos hombres abran sus corazones de manera abierta, fácil o tierna, y a través de la música es más fácil. Le pones esa rolita y dices, esta canción dice lo que yo siento, y lo está diciendo papá. Y por eso vamos a poner unas cuantas de esas, si nos da tiempo hoy, que nos pueden estimular en esa conversación de agradecimiento, de aprecio y de conexión. Familias, estamos festejando a los papás, honrando la labor de los padres, pero como dijimos, no es fácil. En esta llamadita que tenemos aquí ya lista, vamos a ver qué nos trae Janine. Bienvenida al programa, Janine. ¿Cómo le servimos? Buenos días. Buenos días. Ok, pues yo creo que ningún padre es perfecto todo el tiempo, ¿verdad? Incluso en ninguna persona donde los padres están presentes y participan en la vida de sus hijos. A veces puede haber rupturas entre padre y hijo. Me gustaría escuchar a los panelistas discutir el poder del perdón en las relaciones entre padre e hijo. ¿Cómo pueden los padres que han cometido errores reparar las relaciones con sus hijos, tanto niños como adultos, para que los vínculos y las conexiones paternales se mantengan fuertes, saludables, nutritivos y funcionales? Wow, se nota que ella pensó y preparó para esta pregunta. Muchísimas gracias, Janine. Así que, a ver, ¿con quién empieza? Saúl Godínez está listo. Mira, principalmente creo que el paso número uno para nosotros es de reconocer que somos humanos, que cometemos errores. Y que como padres también nosotros podemos superar, crecer. No porque somos adultos, sabemos todo en la vida. No porque nosotros hemos ido a la escuela, necesariamente sabemos todo lo que es del manual de un hijo o hija de nosotros. Entonces, hay que empezar por analizar la situación en la que estamos viviendo, a priorizar nuestros principios El dinero no es la prioridad de la vida, no es la esencia de vivir nuestros hijos, nuestra familia. Eso es lo que les dejamos en cuanto a sus historias, sus memorias. Y me encanta que entramos en este tema ahorita, porque precisamente el día de ayer trabajamos con muchos jóvenes que, pues, desafortunadamente los padres no están envueltos en la vida de ellos. Y cuando conocí al papá de este joven 3 semanas atrás o más, le dije yo, trata de unirte a él, trata de hacer algo con él. Y él decía, bueno, es que pues su mamá y yo tenemos muchas dificultades y él vive con ella y todo el tiempo pues tenemos la relación muy quebrada, no podemos ir adelante. Y le dije, no importa, tú sácalo a algún lugar, no importa. Si te gusta hacer algo, dile, mira, ven, vamos conmigo, porque el día de hoy quiero llevarte a hacer esto. Al joven no le gusta, 14 años, no le gusta ir en la bike. Pero el papá se lo llevó a mountain biking y dice que se pasó uno de los mejores momentos de su vida. Qué lindo ejemplo. Precisamente, nunca es tarde, nunca es tarde. A lo hecho pecho, lo pasado pasó, y sí vale la pena disculparnos, pedir disculpas y entonces enmendar. Entonces, hacer los cambios necesarios. Si la falla fue que nos faltó, que estuvimos, no pudimos estar presentes por el trabajo, o por la distancia, o por una adicción, o por otra relación, pues decir, sí cometí este error. Ahora sé que voy a hacer este cambio. Y entonces hacerlo. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero es poco a poquito. A veces nomás el abrir la puerta, los muchachos están listos para perdonarnos la mayor parte de las veces. ¿No es cierto? ¿Qué dice Juan Colonia? Sí, es muy cierto. Yo pienso que ser humildes sobre el error que nosotros cometimos es muy importante para los jóvenes, porque ellos se dan cuenta de que como uno, con adulto, puede decir, sí, yo cometí un error y estoy tratando de reparar esta relación contigo. Como dice Saúl, es muy importante estar presente y no es... Nunca es muy tarde para recuperar una relación con su hijo. Y al estar presente, una buena idea es, por ejemplo, hacer algo divertido, algo placentero, y no algo que es la idea nada más de los adultos, sino algo que le interese o le guste a los niños o a los jóvenes, que ellos tengan voz y voto en la decisión de qué hacer. Y también, más que sermonearles y hablarles, escuchar también. Decirle, este es mi punto de vista, por estas fueron las razones. No hay que contarle con lujo de detalles, pero tratarle de que no se sientan que son los culpables de nuestra falla de grandes. Y entonces escuchar. Y si nos van a recriminar y si están resentidos, ser humilde y aceptarlo. Y entonces decir, bueno, borrón y cuenta nueva. ¿Iba a añadir algo, Saúl? Claro, no. Y tener un plan de acción en este caso. Si nosotros como seres humanos no sabemos buscar ayuda, buscar algún profesional, buscar una persona que haya intentado diferentes formas y que está trabajando bien para ellos. En este caso, les sugerí yo, vayan a hacer algo que le divierte. So ahora lo próximo que van a ir a hacer es al paintballing. Que a él le encanta. Entonces, el papá no quería ir, pero ahora va a ir porque... Y el divertirse junto, porque a veces el rol de papá, nuevamente, de policía, de nada más como de juez o de disciplinario, no de diversión, de compartir. Ahí no estamos trabajando, sino estamos compartiendo, divirtiéndonos, disfrutando, riéndonos juntos. Puede ser ver una película hasta de chiste. Y creando amigos, que es lo importante. Sí, y también recordar de que nosotros también fuimos niños, y es muy importante ahorita con el trabajo y pues muchas cosas que están pasando en la comunidad o en el mundo, pues nosotros por veces nos concentramos mucho en eso, pero también no olvidarse de que éramos niños y cómo nos las pasábamos bien con los amigos y con nuestros padres. Regresar eso, bring that back, regresarlo. Aprovechar el ser papá ahora y tener niños o adolescentes para revivir lo lindo y la dicha de la juventud y de la niñez. Así que... Exactamente. Y el pasado no se puede cambiar, pero el presente en cierta medida está en nuestras manos, así que somos autores de los próximos capítulos. Habiendo pasado lo que haya pasado, a pesar de los pasares y pesares. Esperemos que eso le haya servido, Janine, gracias por esa pregunta excelente. Y volviendo a otra cancioncita del ayer, dedicada a los papás, a ver qué les parece esa, si les toca el corazón, si le aplica a su familia. Y nos puede llamar al 415-455-0102. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo. Como perdonando el viento. Hablando de perdones, esa se la dedico a mi papá. Y a mi papá, por cierto, en todas las familias han sucedido esas rupturas y esos dolores. Una de las maneras en las cuales mi papá y yo hicimos las paces después de mis fallas de adolescente y las fallas de como papá es a través de cartas. Cuando ya no vivía en casa, intercambiamos por correo, lo que era muy difícil de decir cara a cara. Y la verdad que eso fue ayudó a sanar esas heridas. Y la verdad es que sí se puede, sí se puede. Sigue siendo mi héroe, a quien admiro y quiero de todo corazón a pesar de la distancia. Ya estamos a la media hora, va pasando muy, muy rápido el tiempo y se nos va a unir por vía telefónica otro compadre importante. ¿Qué más queremos mencionar sobre la labor de los padres, las luchas, las satisfacciones? ¿Qué inspira o qué podemos, cómo podemos alentar y conectar a los padres que están quizás desorientados o aislados? Saúl Godínez. Bueno, en las escuelas pueden también buscar ayuda con consejería. Pueden buscar Cuerpo Corazón Comunidad. Hay clases de cómo ser mejor padres, cómo entender mejor a nuestros hijos. En la escuela Davidson hay otra clase también de cómo cambiar las conductas destructivas de jóvenes, en este caso. Su servidor es el coordinador de esas clases. ¿El proyecto para padres? El proyecto para padres. Excelente. Y quiero decirles que en esas clases que ya tengo arriba de 12 años implementando, ellos siempre, los papás, vamos con la intuición y las ganas de cambiar a nuestros hijos. Y los que terminan cambiando siempre en la forma de y la perspectiva de cómo hacer con sus hijos son los padres. Y eso lo cambia todo, porque cambia la relación, cambia la interacción, cambia la comunicación. Claro que cambia el niño o el joven si los tratamos diferente. ¡Qué maravilloso! Claro. Y bienvenidos también a la clase de padres que hacemos en el condado de Marin frente a mi pueblo, Cárdenas, todos los miércoles a las 6. Ahí estamos todos los miércoles con niñera, no importa las edades de los niños y de gratis. Hay apoyo, hay que aprovecharlo. ¿Juan Colonia? Sí, también es muy importante no solamente buscar ayuda, pero también saber que necesitas ayuda. Reconocer de que necesitas ayuda y que no hay, que uno no, que no tenga pena de decir, ¿sabes qué? Yo necesito ser un mejor padre o quiero recuperar mi relación con mi hijo o hija. Y yo pienso que no tener pena. Yo sé que nosotros tenemos mucho orgullo de decir, ¿sabes qué? Y no necesito ayuda. Pero es muy importante dejar ese orgullo atrás y decir, ¿sabes qué? Quiero ser feliz con mi familia, con mi hija, con mi hijo. Vale la pena. Sí, y no tener pena de decir, I need help, necesito ayuda. Y hay o a mucho, pesar de la pena, sí, con todo y pena, pedir sí, la ayuda. A pesar del orgullo. Está bien, es muy normal eso también de buscar ayuda. Y hay muchos recursos aquí en la comunidad que por cualquier lado, en Marín, en Novato, hay apoyo. Aquí en el canal hay bastante apoyo en San Rafael. Y según su residencia podemos conectarlo. Muchas veces el mejor comienzo es a través de la escuela de los hijos o por las clínicas comunitarias o también por las agencias de base, las agencias comunitarias que tienen a veces estos proyectos de clases de padres, de mentores, tanto como de las terapias. La terapia familiar en verdad puede funcionar tanto a sanar lo pasado como para planificar un futuro prometedor para padres y pequeños. Familias, estamos festejando a los padres, apoyando a los padres de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros corazones. Únasenos si gusta al 415-455-0102. Y cuando mencioné en la clase de padres que íbamos a hablar sobre este tema, mira lo que mencionaron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Así como al papá de mi niño, pues él le gusta llevárselo a las nieves. Se van a ver la nieve, regresan contentos. No regresan peleando, él se divierte mucho con él. Y él así dice, aunque yo no esté todos los días con él, dice, pero unas 2 horas, 3 horas ya es suficiente, es como que yo tuviera. Él dice, con 10 minutos que usted, pero es un 10 minutos de amor que yo le doy a él. Dice, no hay necesidad, dice, que yo esté todo el día con él. Yo pienso que los padres se tienen que cuidar no solo para sus hijos, sino que para ellos mismos, por su salud. Mucho apoyo mutuo de padres, familiares y de todos los que les rodean. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y hoy estoy muy bien acompañada con, como consultores, papás ejemplares y líderes de padres, el señor Saúl Godínez, el señor Juan Colonia, y ahora por vía telefónica, otro señor al que estoy conociendo en vivo y a todo color. Le vamos a dar la bienvenida al padre de nuestro productor, el casi doctor Martín Nolasco. Ya nos avisarán cuando esté listo en línea, que se nos une desde la distancia. Así que, ¿qué les parecieron esos comentarios? Dijeron la importancia de papá cuidarse a sí mismo para cuidar a su familia, ¿es cierto? ¿Están asintiendo aquí? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Qué consejos hacen para sacar tiempo? Porque le decimos, tiempo para trabajar, tiempo para los hijos, tiempo para la pareja. ¿Cómo saca tiempo para sí mismo, papá? Para cuidar su salud, para tener tiempo quizá con amigos. ¿Cómo le hacen? ¿Saúl Godínez? Organizándonos y buscando las prioridades de la vida. Para mí, lo principal y número uno es estar con mi familia, con mis hijos. Salir a caminar, salir a pescar, que me encanta a mí. Salir a... con otros familiares, a caminar nuestra mascota, a parques. Así que cosas que son buenas a veces de relajamiento, de esparcimiento, de diversión. Y acuérdeme, si no cuidamos a nosotros mismos, va a ser más difícil cuidar a los demás y a nuestra familia. No le conviene que nos enfermemos. Juan Colonia, ¿cómo le hace usted? Porque se ve muy fuerte. Usted se ve como que hace ejercicio. Más o menos. Sí, yo pienso que tener ese balance con la familia y también es muy importante tener ese balance con los hijos, tener ese entendimiento también que pues ahí van a haber días que yo voy a tomar tiempo con mi hijo para hacer una actividad y pues eso pues aprovecha pues mi esposa también para que ella pueda tener su tiempo para ella misma también, porque eso es muy importante también tener ese... Es este tipo de balance de que, pues, las madres trabajan bien duro también. Y entonces, es muy importante de que ellas agarren su pequeño break y que, pues, nosotros vayamos y hagamos una actividad con los niños. Aunque por veces no nos guste esa actividad, pero para ellos es el mundo. Y eso hace que nos guste, el que ellos la pasen bien, aunque no es lo que hubiéramos elegido nosotros. Muy importante, es cuestión de organizarse y planificar. ¿Saúl Godínez? No, yo quiero agradecerle a mi cuñada Adelita, un saludo para todos. ¡Oh, ratoncita! Sí, la ratoncita, porque ella empezó con un como grupo entre varias familias y se reunían y le llaman el Código Rojo. O sea, cuando hay Código Rojo, todas las mujeres se van. ¿A dónde van? No sé. Todos los hombres nos quedamos con los jóvenes. Y estamos en esa forma, teniendo tiempo con los niños, y después hacemos el código azul, en el cual los hombres nos vamos a donde no sabemos, pero salimos. Y de esa forma estamos alternando y constantemente promoviendo. Y los papás tienen apoyos de otros papás, y pueden ahí entre compadres también desahogarse o sencillamente disfrutar. Buenos consejos, buenas ideas. Bueno, me dicen que ya tenemos en la línea a nuestro próximo consultor desde la distancia. Quiero decirle, antes de ponerlo al aire, que estamos tan agradecidos y tan orgullosos de que el casi doctor Martín Nolasco se mudó por todo un año aquí a trabajar con nuestra comunidad. Hoy está ejerciendo como productor aquí tras bastidores y nos está conectando con su padre, quien además de ser su querido y admirado papá, es profesor, tiene conexión con las juntas educativas, dice que se está retirando, pero ahora aunque están en un paseo familiar, se nos une por vía telefónica. ¿Está listo? Listo. ¡Oh, bienvenido, bienvenido! Estas porras son una bienvenida, un abrazo desde la distancia y le pasamos el micrófono. ¿Con qué quiere empezar la plática, señor Martín? Pues los he estado escuchando y se me hace algo muy formidable que hablen sobre la familia. Para mí es algo que me llega porque mi esposa y yo siempre hemos trabajado y hemos luchado para que nuestros hijos sean mejores lo que somos nosotros ahorita. Esa es, me imagino que tiene que ser la idea principal de un padre de familia, que los hijos sean mejores que uno. Y yo desde muy chiquito con mis hijos, con mi hijo y mi hija, hacíamos todo lo posible para darles todo lo que podíamos a ellos y enseñarles que no todo lo material es lo esencial. Entonces, a mi hijo yo lo enseñé muchas de las veces a que hiciera cosas que él no quería, porque decía que no estaba descompuesto. Le dije, mi hijo, yo no voy a estar contigo todo el tiempo. Y entonces me puse y lo enseñé a hacer muchas cosas y yo le dije, mi sueño, quiero que tú seas mejor que yo. Que tú seas mejor que yo, y es todo lo que pido. Y hasta ahorita él lo está logrando y pienso yo que ese debe ser el deseo de unos padres, que los hijos sean mejores que uno, darles el mejor trato, a ayudarlos, apoyarlos, enseñarlos, porque uno no va a estar con ellos toda la vida. Eso tiene que... Y así es, y a veces al darnos cuenta de nuestra mortalidad, de lo breve que es la vida, de darle importancia a lo verdaderamente importante y de saber que sí, los sacrificios que se hacen hasta por migración es por el bienestar de nuestros hijos, para que la tengan mejor que nosotros y que sí, que sean buenas personas. Y eso no es fácil, no es fácil aún cuando se tiene todo y nuestras familias muchas veces carecen del apoyo suficiente. Ahora lo voy a sorprender aquí porque, no sé, si nos está viendo por Facebook, mire la pantalla porque voy a ponerle algo que está en mi teléfono porque me tocó el corazón. Y es que su hijo me mostró una foto de su niñez donde está usted aquí, jovencito, mire para allá. Nuestro Martín, que ya es un hombre hecho y derecho, que ya se va a casar este año, está con su papá de niño, desde hace años. Y eso recuerdo, él lo compartió con nosotros porque lo admira. Y porque esos recuerdos que se siembran en la cuna siempre, siempre duran. Así que gracias en nombre de todas las personas que su hijo está aquí ayudando, gracias a los sacrificios suyos, señor Martín. Gracias a ustedes por tener el programa. Y me gusta que él participe en muchas cosas de la comunidad, así como yo lo hice y lo sigo haciendo. Recientemente soy miembro de la mesa directiva de la escuela, soy miembro de la mesa directiva de la planta de agua y por muchos años trabajé distribuyendo la comida a la gente necesitada de nuestro pueblo. Es un pueblo muy chiquito y como les digo, para que nosotros los padres tenemos que enseñar a los hijos en la casa. Hay muchos padres que toman la actitud de decir, ya, vete a la escuela. Pero la educación empieza en la casa. Yo fui maestro, ya me retiré, fui mecánico, trabajé en el campo, hice de todo. Y siempre le he dicho que se supone que la persona debe de estudiar mucho para trabajar menos. Porque el estudio cuesta. Esa es la idea, de otra manera, pues, ¿verdad? Sería lo contrario. Wow, pero señor Martín. Me siento muy orgulloso de él. Oh, pues el orgullo parece que la admiración es mutua. Y aquí, sin conocerlo, le extendemos el agradecimiento. Tiene aquí a los compadres que están en el estudio asintiendo también, haciendo coro. ¿Cómo responde Saúl Godínez? Ahora sí que estoy sin palabras, recordando mensajes de mi padre también, mi madre. Y pues venimos a este país a superarnos, a hacer nuestras raíces crecer y nuestras generaciones mejores. Entonces no perdamos esa esencia de vivir en lo material, en lo físico, en las cosas que cuando nos dejemos este mundo no nos vamos a llevar nada. y creo que lo importante es seguir adelante con todo y cada uno de nuestros hijos y reconocer sus diferencias de cada uno de ellos y así mismo apreciarlos. Exacto, apreciar lo que verdaderamente vale. Añade Juan Colonia. Sí, yo también aprecio mucho su, su sacrificio y dedicación con su hijo y es una admiración porque pues yo pues que quiero ser como usted. Yo me involucro en la comunidad, me involucro en muchos tipos de actividades en la comunidad y yo quiero dejarle esa legacy, ese legado, esa herencia a mi hijo para que pues él también sea un líder en la comunidad algún día. Le doy muchas gracias a mi papá también porque pues él me enseñó muchos ejemplos de cómo ser un buen padre, cómo ser un buen líder en la comunidad y trabajar duro. Y así eso es fue. Que sepa, esos son los ciclos que vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué va de hombres ni va de hombres? Nuestros hombres son buenos hombres y pueden ser excelentes parejas y padres y señores. Pues mire, señor Martín, aquí su hijo va a escuchar en su voz, está dedicándole estas guías sobre este tema. Escuchemos todos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para apreciar y apoyar a los papás. No dar por sentada la labor paternal. Demostrar gratitud diariamente a papá con palabras, gestos y detalles. Tener espacio en el hogar y o área de trabajo dedicado a las figuras paternas con fotos, recuerdos, etc. Mantenernos en contacto con nuestros padres y padrinos por teléfono, correo o medios sociales frecuentemente. Desalentar las quejas y críticas a los papás, fomentando la apreciación y agradecimiento. Ofrecerles apoyo, ayuda, relevarlos de sus funciones para que se tomen descansos y pasen tiempo con sus niños regularmente. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Cómo no, estoy aquí muy emocionada y agarrada de compartir este micrófono el día de hoy con padres maravillosos y modelos, Saúl Godínez, Juan Colonia y por vía telefónica el señor Martín Nolasco. Por Facebook, uno de los mensajes, voy a sorprender aquí a Saúl para leerlo aquí mismo. Buenos días, Saúl, doctora. Saludos a Saúl por su trabajo en la comunidad, por su empatía con las diferentes situaciones que viven las personas y también por su tiempo compartido en mis tiempos difíciles. Abrazos. No sé si usted sabe quién le dedica eso, pero ya se lo diré por mensaje privado, me imagino, Saúl. En verdad no lo hacen por el agradecimiento, pero se siente bonito cuando la gente reconoce su labor, ¿cierto? Tanto los hijos como las parejas o los vecinos o los compañeros de trabajo están asintiendo. No, claro, es algo que no podemos nosotros poner valor y como padres muchas veces no somos lo suficientemente detallistas o sentimentales y a veces eso es una de nuestras grandes fallas como seres humanos, no enseñar nuestros sentimientos. Y podemos crecer, podemos cambiar, podemos poco a poquito hacer unas modificaciones. Juan Colonia. Sí, pues a mí también humildemente, pues me da gusto cuando hay una familia que se siente bien por mi ayuda. Es algo que, pues, eso es lo que me hace seguir adelante, que cuando hay reconocimiento de que, pues, mi apoyo está ayudando a una familia a seguir adelante o a un joven seguir adelante. Ese es el legado también. Y eso es lo que a mí me todos los días me da como gas de seguir adelante y seguir apoyando a las familias y a los jóvenes. Pues así es que entonces ganan las energías, porque digo, seguro que están cansados los papás de tanto trabajo, pero a veces este tipo de trabajo carga la pila. ¿Qué dice usted, señor Martín Nolasco? Fíjese, le quería comentar, fui maestro, pues sigue siendo uno maestro toda la vida, ¿verdad? Pero fui maestro de escuela por 24, 25 años. Wow. Y me daba cuenta muchas de las veces que los niños, pues no tienen la pareja en la casa, no tienen a papá o no tienen a mamá o viven con la abuela. Y y a resumen de cuentas uno como maestro viene siendo el papá de ellos. Y yo les decía, explicaba a ellos que los trataba como si fueran mis hijos, porque es lo que son mientras están en la escuela, porque ahí pasan bastante tiempo. Y es muy difícil tratar de enseñarles a los niños lo que uno quiere enseñarle a los propios hijos de uno. Y yo les daba ejemplos a ellos, de mis hijos, de lo que hacía y lo que son y lo que pueden llegar a ser. Y al fin de cuentas, ya después de tantos años, me fijo yo en las comunidades, voy con el dentista, voy con el doctor y miro allí estudiantes que fueron mis estudiantes y me da mucha alegría. Wow. Mucha alegría ver eso, ese producto. Uno como maestro resulta ser el papá, el abuelo, de todo. Y los tiene uno pues casi 5 o 6 horas a ellos. Y muchas veces a ellos les da mucho gusto mirarlo a uno, pues después de estar ayudándolos. Ciertamente dijimos que el papá es profesor, pero también el profesor es figura paterna. Y a veces el fruto no se ve en el momento, pero a través de los años a veces tenemos la fortuna de cruzar el camino. O a veces si no es así, confiemos que a la larga todo lo bueno ayuda. Y quizás usted no es maestro si nos escucha, pero quizás es vecino. Y un buen vecino puede salvar la vida. Quizás es los amigos de sus hijos son los que necesitan un poco más de figura paterna. Pues tráigalos y que coman en su casa. O cuando salga con sus hijos, invite a sus amigos para que ellos vean a usted como ejemplo. Sabemos que podemos aprender y crecer los unos con los otros, y aquí está inspirando a nuestros panelistas también. Así que merecen agradecimiento a los papás. ¿Les decimos gracias? ¿Sí? ¿Se vale? Claro, gracias. Sí, claro que sí. Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias, papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también. Me enseñó a vivir lo bonito del campo, en donde orgulloso pasó su niñez. Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre. Por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Y por ahí sigue. Gracias, papá. ¿Qué se nos ha quedado por decir? Todavía nos falta el calendario comunitario, que lo queremos acomodar en un minuto. Juan Colonia, Saúl Godínez, gracias por su trabajo. ¿Qué más quieren añadir a la sopa? Pues antes que nada, también le quisiera agradecer a mi mamá, porque pues en el tiempo cuando mi papá tuvo que venir a trabajar tuvo que sacrificar el tiempo conmigo para venir a trabajar aquí. Entonces mi mamá fue mi papá también durante ese tiempo, y entonces quiero agradecerle mucho a ella. Gracias. Y a todos los papás y adultos que fueron mentores para mí, específicamente pues David Escobar fue uno de mis mentores, César Nagleva, y todos esos mentores que me guiaron en mi vida viviendo aquí, cuando pues mi familia trabajaba mucho y ellos tomaron su tiempo de su día para darme. Y pues yo estoy más que agradecido, que gracias a todos los mentores que me apoyaron cuando yo estaba creciendo. Y pues y ahora usted está haciendo lo mismo. Soy el producto de eso, y entonces estamos reciclando. Exacto, y eso es. Y quizás de los jóvenes que usted está apoyando, quizás algunos de ellos también se hacen mentores o maestros. Algunos de los estudiantes del señor Martín Nolasco, que también se ponen, si no de educadores, pues en otras juntas y en el involucramiento cívico que ayuda a la comunidad en general, no solamente a nuestra familia de sangre. Familias, estamos hoy dando un homenaje a nuestros papás para que se mantengan sanos, salvos, serenos y sonrientes. Acomodemos el calendario comunitario, que incluye algunos recursos para y sobre papás. Aquí van. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Programa Mobility Coach para mejorar la situación financiera de su familia. 707-480-9374. Consultas con abogados de familia. $30 por media hora, el cuarto martes de mes en North Marin Community Center. 415-892-1643, extensión 257. Caminata en la naturaleza con Wildcare. Sábados de 10 a 1. 415-453-1000. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marin. De 3 a 6 los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. El departamento de ESL sin crédito ofrece clases de inglés en Sonoma. 707-527-4382. Eso es clínica de consejería comunitaria gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos. Y estamos muy bien acompañada en el estudio con nuestros consultores, expertos representantes de los papás de nuestros corazones y comunidades, el señor Juan Colonia, el señor Saúl Godínez, y por vía telefónica, el papá del casi doctor Martín Nolasco, señor Martín Nolasco. Más mensajes de Facebook. A ver qué dice Etsy Díaz. ¿Conocen a una Etsy Díaz? Bueno, usando la cuenta de Etsy Díaz, una señora dice: buenos días, doctora Marisol. Gusto saludarla. Solo quiero felicitar a mi hijo Juan Colonia. Oh, él sí. Oh, perdón. Por ser un buen padre, un buen ejemplo y un buen líder de la comunidad. Estoy muy orgullosa de él. Felicidades, hijo. Te quiero mucho. Gracias, Juan. Ya le había dado las gracias aún antes del mensaje de ella. Qué lindo cuando intercambiamos reconocimientos y agradecimientos, porque de esa manera estamos también dando un buen ejemplo. Igual que como dijimos, al pedir disculpas o perdón a nuestros hijos, es un ejemplo para ellos. Cuando a ellos les toque disculparse y pedir perdón, también se vale cuando decimos gracias, cuando decimos se vale. Eso me gustó, estoy orgulloso de ti. Martín Nolasco, aprovecha la perspectiva de la producción. Yo solo quiero decir que muchas veces el trabajo de un papá es difícil, ¿verdad? Hasta ahorita no tengo el privilegio de ser papá. Ojalá después de que me case. ¿Papá de Rosa y de otro chihuahua que se quedó con tu papá? Sí, de Ren. De Ren y Rosa y dos gatitos. Pero de muchas maneras se tiene que ayudar, ¿no?, a los papás. Y como he visto que mi papá le ayuda a mi tata, y de ciertas maneras yo y mi hermana hemos intentado ayudarle a mi papá. Pues es lo que tenemos que seguir haciendo. Y ya sean papás solteros o papás casados, no importa, es una familia. Tenemos que ser familia y tenemos que seguir unidos. Papá no es solo el que engendra, sino el que cría. Como le dicen, el tener un hijo no hace a alguien padre como tener un piano hace a alguien pianista. Nos hace falta que nos ayudemos y que aprendamos a utilizar nuestros instrumentos. Saúl Godínez. Solamente quiero agradecer a la presencia, la esencia de tu papá, la tuya, de estar aquí con el corazón abierto. Agradecer a mi esposa, que también de muchas formas me apoya para poder ser un líder comunitario. A mis hijos, que me han enseñado tanto en la vida. Y también a todas aquellas madres que, sin quererlo, han sido obligadas a asumir una parte de lo que es ser padre, en cuanto a lo económico, en cuanto al el estar ahí presente. Y aún así, la figura masculina tiene que estar presente de alguna forma u otra. So, gracias. Pueblo Unido, como nuestros antepasados, que cuando vivíamos en un village, ¿cómo se dice? Una villa. Una villa. Pues todos los mentores se reunían y para ayudar a ese joven para que sea un warrior, un guerrero. Guerrero bueno. o cazador o padre de familia. Y entonces es muy importante de que nos mantengamos unidos. También a mi esposa le doy muchos saludos y muchas gracias por apoyarme en este proceso de ser un líder en la comunidad. No hay comunidad sin unidad. Una palabrita de despedida, señor Martín Nolasco. Sí, gracias por la oportunidad de estar en esta estación. Estoy muy orgulloso de mis hijos y de mi esposa, porque juntos hemos hecho esto con ellos. Siempre les deseamos lo mejor a ellos, darles consejos y siempre, siempre, siempre le digo, hay que aprender. Eso. Hijo, puedes ser doctor, pero siempre la vida te va a enseñar mucho, mucho. ¡Ay, cuán cierto! Y cuando tú ibas, ya yo venía. La escuela de la vida, más para un año de adversidad que 10 de universidad. Cerrando el programa de hoy, recordemos, participar activamente como padres es una tarea grande y difícil, más importantísima. Apoyemos a todos los papás que nos necesitan y los necesitamos. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Muchas gracias a nuestros productores. Gracias, Martín Nolasco. Gracias, Peter B. Collins. Excelente padre. Padrastro de David y papá de Chloe. Gracias, Martín Nolasco, por la producción. A Saúl Godínez por la voz. Douglas Mundo por la canción. Al Acta Estatal de la Salud Mental. Al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. A la buena gente, inclusive a los papás de la KBBF y de la KWDMR. Gracias a nuestros panelistas. Saúl Godínez, Juan Colonia, David Escobar. Y gracias, señor Martín Nolasco, por compartir su tiempo, sus conocimientos, sus ejemplos y talentos con nosotros. Un fuerte abrazo a través de la distancia, mi queridísimo padre. Te quiero harto y al papá de mis sobrinos. Saludos, Curito. Un abrazo sano a ustedes, quienes, especialmente a los papás del presente, quienes dicen presente con pelotas, con piñatas, con paseos, con pañales y con pachas. Hoy y siempre los reconocemos, los felicitamos, les agradecemos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Sabe que a la misma hora, en la misma estación, en cuerpocorazoncomunidad.org y en Facebook, en Cuerpo Corazón Comunidad, vamos a estar hablando de cómo disfrutar unas vacaciones de verano deliciosas y provechosas. Antes de despedirnos de los papitos, recordemos a que hoy mismo hay muchos papás que no van a poder dormir con sus hijos por estas tragedias que están sucediendo en las fronteras. Tenemos que mejorar la situación, tenemos que reformar lo que es necesita reformarse para que no haya sufrimiento innecesario. A esos papás y mamás y a esos niños y jóvenes, no sepan solidarios, no sepan de apoyo y sepan que vamos a hacer todo lo posible para que todos mantengamos la unidad familiar. De eso se trata, porque adelante, familias, ¿sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Escucha! ¡Sí se puede! Semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.